Señoras y señores, otra banda que debuta. Tenemos aquí el caso especial que no se había dado hasta ahora de estar a punto de presentar un disco que no escuchamos todavía. De una banda que conocemos pero de la que no hemos tenido referencias discográficas anteriores tampoco. Me refiero a Lorien y precisamente aquí tenemos un invitado, cosa que no se había dado en ocasiones anteriores. Javier Barroso de Lorien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, el disco, que ya está pronto a salir, Utopía. Exactamente. Me han contado que tiene un concepto. Tiene un concepto en el arte, digamos. Ajá. Que está basado en Leonardo da Vinci. Uh-huh. En lo que nosotros pensábamos que eran sus utopías. O sea, todos sus sueños, sus inventos. Que de una forma u otra lo plasmó y recién fue creado 400 años después, más o menos. Ajá, mirá vos. Entonces nos atrajo eso de Leonardo y bueno, lo pusimos en la tapa. Concretamente los inventos, los proyectos y demás. Sí, exactamente. Está bien. La palabra utopía es peligrosa, porque significa sí. En ninguna parte. Exacto. Inclusive yo soy peligroso con esas cosas, porque en cuanto escuché el título dije, capaz que tiene algo que ver con Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam o algo por el estilo. Y generalmente yo pienso equivocadamente y seguro que me equivoco. Pero bueno, lo de Leonardo es una gran idea, definitivamente. ¿Y cómo surgió? ¿Quién es el fanático en la banda de Leonardo? Todo fue una idea de Emiliano Obregón, que es el guitarrista. Ajá. La madre tiene un libro en la casa que es espectacular y bueno, empezamos a sacar imágenes de ahí y en base a eso armamos la tapa. Ajá. Dos palabras sobre el disco y sobre el tema que vamos a escuchar. Que está buenísimo y se hizo muy largo, pero estamos muy contentos realmente de que por fin salga nuestro primer single en la calle. Escuchamos entonces a Lorien.